invasión de tropas norteamericanas a la ciudad y puerto de Veracruz, mis valedores. El crimen se perpetró el 21 de abril de 1914 por órdenes del por aquel entonces presidente W. Wilson. Yo, como cada año de cada sexenio, desde hace varios, espero a ver cómo tratan los respectivos presidentes mexicanos un tema tan espinoso como es este de hablar acerca de los crímenes que los gringos han perpetrado contra nosotros. Y compruebo que la mayoría de quienes habitaron efímeramente los pinos tocaban muy de refilón tales efemérides y preferían eludirnos de forma prudente, esto entre comillas de forma prudente, refiriéndose entonces al narco, al combate a la violencia pública, a todo menos a la invasión de marines a Veracruz. Por ejemplo, el último residente de Los Pinos, sí, Peña, dijo en su visita a Veracruz para conmemorar, para recordar la invasión de Estados Unidos a México y concretamente a Veracruz. Como gobierno de la República, como gobierno federal, está en su interés sumar esfuerzos en todas las asignaturas, y hoy creo que uno de los que claramente he señalado es nuestro combate a la impunidad. Bueno, eso fue lo que dijo en el 21 de abril del año, del su último año de gobierno. Ahora, con López Obrador todo va a ser distinto, pensó yo hace unos 8 días. Todo va a ser distinto. Y no me equivoqué. El presidente actual ni siquiera señaló la fecha. Ni siquiera la fecha señaló, lástima. Pero para que la memoria histórica no se nos pierda, va aquí la crónica de lo acontecido aquella mañana abrileña de 1914. Si tienen ustedes algo que expresar al respecto, y en ausencia, una vez más, de la compañera Isabel Macías, van aquí las señas telefónicas. Aquí para la zona metropolitana, 55-36-89-89. Hilada sin costo para el resto de la República y más allá por medio de la Internet. 01-800-50-52-688. Expresión dolorida del historiador que consigna los episodios de traiciones, indignidades y derrotas que oscurecen la historia del país. Aquí las expresiones de ese historiador. Leo palabra a palabra. Con el pretexto de que las fuerzas revolucionarias amenazaban la ciudad de Tampico y alegando la necesidad de proteger la persona y los bienes de los residentes norteamericanos en ese puerto, una flota de guerra de los Estados Unidos había anclado frente al mismo. En la mañana del jueves 9 de abril de 1914, los estibadores y personal del puerto advirtieron, que del acorazado Dolphin, 2 cañones y 115 hombres de dotación, se separaba una lancha tripulada por 7 soldados y un oficial, uniformados y armados, y se acercaban al muelle donde sus ocupantes desembarcaron internándose en la ciudad. El coronel federal Ramón H. Hinojosa, al enterarse de lo que ocurría, ordenó detener a los marinos norteamericanos en atención a que al desembarcar de uniforme y con armas, acababan de violar la soberanía mexicana, aunque aquellos se excusaron diciendo que solo habían salido de su barco para aprovisionarse de gasolina. El jefe de la guarnición de la plaza, general Ignacio Morelos Zaragoza, sabedor de las malas relaciones entre los gobiernos de Wilson y Victoriano Huerta, temeroso de enojosas consecuencias, bien dice el historiador que estamos hablando de episodios de traiciones, indignidades y derrotas que oscurecen la historia de este país. Al darse cuenta de que las relaciones entre Wilson y Victoriano Huerta no eran de lo mejor, y temeroso de enojosas consecuencias, dispuso la inmediata libertad de los detenidos, los que fueron devueltos a su acorazado con una nota de disculpa dirigida al almirante H.T. Mayo, a la vez que se disponía al arresto del coronel Hinojosa en el cuartel de artillería. Lo que es la cobardía, caramba. Pero el almirante Mayo se negó a aceptar las disculpas presentadas, valiéndose y viéndose las cancillerías de México y Estados Unidos envueltas en una serie de reclamaciones y respuestas diplomáticas, tratando cada una de ellas de hacer valer sus derechos. Imagínense exactamente la fábula del león y el cordero. Te voy a tragar, dijo el león, bueno, el lobo más bien, el lobo. Te voy a tragar porque estás ensuciando el agua que bebo, mientras bebes tú también. Y dice el cordero, ¿y cómo te la ensucio si tú estás arriba en la corriente y yo estoy acá abajo? Pues yo no sé, pero creo que un antecesor mío fue agredido por un antecesor tuyo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso?, dijo el corderito. Bueno, lo que pasa es que tengo hambre. Así de sencillo. Y esto mismo ocurrió. A la vez que se disponía el arresto, no, perdón, más adelante, tratando de hacer valer cada uno de los dos militares y los diplomáticos sus derechos. Pero es obvio, muy obvio, que ellos entraron a México y entraron uniformados y entraron con armas. ¡Qué más delito! Y sin embargo, ellos son el lobo y nosotros el corderito. Sigo leyendo. El caso habría pasado sin que se llegara a una crisis si el presidente Wilson no hubiera estado buscando un pretexto en ese preciso momento para acometer operaciones, dice, para acometer a operaciones militares en gran escala. Siguieron los pretextos y ahora fue que los norteamericanos siguieron presionando. El almirante Mayo pedía a Morelos Zaragoza que izara públicamente la bandera y que la saludara con una salva de 21 cañonazos. El gobierno de Victoriano Huerta dijo, igual, nada más que hicen ustedes también nuestra bandera y salúdenla con una salva respectiva. Eso ya no quiso hacerlo la autoridad norteamericana. Entonces, allí siguieron las dificultades. Y entonces, en la escuela naval que se hallaba en una explanada frente al mar, la vida de los alumnos transcurría con su acostumbrada rutina, pero de pronto, sin más, vieron bajar a los norteamericanos de distintas naves armados y dispuestos para el combate. Ya para entonces, un grupo de oficiales había observado desde los balcones del edificio de la naval que del cañonero norteamericano Praire se desprendían 11 lanchas con tropas de infantería de marina, llevando cada una, 25 hombres y una ametralladora delante. Al salir al muelle Porfirio Díaz de la terminal, se formaron en línea desplegada y en pocos minutos empezaron a avanzar tierra adentro, de 6 en fondo, apuntando sus rifles hacia la ciudad y llevando pesadas ametralladoras rodantes. De pronto, a la vuelta de una esquina, les salió al paso, oigan esto, y después van a oír la indignidad de algunos militares, pero a la vuelta de una esquina les salió al paso un hombre armado que disparó contra ellos haciendo caer a varios antes de que le dieran muerte. Era, y de esto no sabemos ni conocemos su nombre, por eso somos un país subdesarrollado, caramba. Su nombre era el gendarme Aurelio Monfort, el primer veracruzano en hacer fuego contra los intrusos y también el primero en morir. Entonces, la desorganización, intercambiaron balazos, murieron más norteamericanos que huyeron, pero llevándose sus muertos y heridos. Pero de pronto, de repente oímos un estruendo ensordecedor a espaldas de nosotros. El transporte americano Praire, que se encontraba anclado frente al dique y que había estado desembarcando las tropas juntamente con el Montana, que estaba fuera de la bahía, había disparado su primer proyectil de cañón de 37 milímetros. El fuego de artillería se hizo más nutrido y mucho más violento, con cañones de 4 pulgadas, sintiéndose el retumbar en las paredes del edificio al estallar las granadas en las piezas contiguas del piso superior. Esto dice un marino mexicano. Oigan esto, el subdirector de la escuela, teniente mayor Ángel Corzo, envió a pedir órdenes al comandante militar de la Plaza General, perdón, de la Plaza General Gustavo A. Mazas. Y el mensajero volvió con la increíble noticia. El general Mazas había evacuado la ciudad con sus tropas apenas 10 minutos después de comenzar el desembarco de los estadounidenses. ¿Qué les parece? Aureliano Blanquet, secretario de guerra de Victoriano Huerta, le había ordenado retirarse por ferrocarril a la cercana estación de Tejería, a 17 kilómetros de Veracruz, con todos los implementos militares de que disponía. Y repito, la expresión dolorida del historiador de Delorme: habrá tarea más dolorosa que consignar los episodios de traición, indignidades y derrotas que oscurecen la historia del país. El historiador se refería al 13 de septiembre de 1944, de cuando entraron los norteamericanos a la Ciudad de México, 1848. 47, el documento se firmó en el 48. Entonces fue el 47 cuando entraron los norteamericanos y López de Santa Anna hizo de tal manera una serie de errores militares, de tácticas militares, que fue cuando los niños héroes, si es que existieron, y todo lo demás, con Juan Álvarez diciendo: ¿a qué horas entro con mis 5,000 de a caballo? Y nunca se le permitió entrar. Y así estuvo todo un desastre el 13 de septiembre del 38. Entonces, todo esto es una serie de indignidades, de traiciones, de vergüenzas que han hecho de México lo que es actualmente. Y miren cómo la historia parece que se ha entrado en molicie, en flojera, en aburrimiento. Hace 105 años, todo el pretexto para invadir Veracruz, ciudad y puerto, fue el que no se le rindió los debidos honores a su bandera. En Tampico, en México, en la República Mexicana, en el territorio mexicano. Y hoy, el nuevo Wilson, o sea, el Trump de actual, dice: los militares mexicanos apuntaron sus armas contra las tropas estadounidenses allá en la frontera. Lo mismo, pretextos baladíes. Ojalá que todo quede en balandronadas. Armas, ciudadanos, cantando la Adelita en vez de la Marsellesa, pero con igual espíritu libertario, el pueblo jarocho, así se llama a los habitantes de Veracruz, dice aquí, se lanzó a las calles y se produjeron escenas de tremendo patetismo. Tal fue el caso de la muerte de Charrito, un humilde vecino del puerto. Loco porque ya no tenía parque, se echaba pecho a tierra y gritaba: ¡Viva México! ¡Viva México! Este vecino, bueno, los demás vecinos al verlo morir, lo enterraron enseguida allí mismo, en la calle. También cayó con una bala en el vientre el carpintero Andrés Montes Cruz. Apenas enterado del desembarco, había salido de su casa a pelear por su suelo natal, dejando este recado a su hijo menor: hijo mío, si algún día se vuelve a repetir esto que está pasando ahora, defiende a tu patria como lo estoy haciendo yo. Tu padre, Andrés Montes. Y según la crónica, se le abrazaba a la esposa y le decía: Andrés, tenemos varios hijos, algunos muy chiquitos. No salgas, te vas a matar. Te van a matar. Y él contestó en una de esas: ahora no tengo familia. Ahora no tengo hijos. Ahora solo tengo, sé que tengo una patria muy hermosa y que está en peligro y que la están invadiendo. Y entonces, ¿qué es mi vida junto a estas acciones? Y salió, pero antes de salir dice: ahí te dejo ese machete para que si entra un gringo a la casa, le moches la cabeza. Al lado de los honrados vecinos de Veracruz, pelearon también muy bravamente los rayados, los presos de la prisión militar de San Juan de Ulúa, dejados en libertad por sus guardianes para que defendieran su tierra. Estos hombres, fuera de la ley desde hacía muchos años, en cuanto se vieron con un fusil en la mano, se lanzaron contra los marineros estadounidenses como fieras, matando y muriendo sin pedir ni dar cuartel. La mayoría de ellos peleó hombro con hombro con los pescadores, los artesanos, los albañiles, los comerciantes, los estibadores, que junto con los cadetes de la escuela naval fueron los verdaderos defensores del puerto. Muchos españoles, comerciantes en su mayoría, todavía fresca en ellos la herida de la guerra de España y de los Estados Unidos de 1898, también se lanzaron a la calle, luchando y muriendo como si hubieran nacido mexicanos. Mis valedores, ¿vale o no vale la pena conservar la memoria histórica? Tanta fruslería, tanta tontería, tanta liviandad, tanto asunto sin mayor importancia se está ventilando en estos momentos con unos medios de acondicionamiento social ferozmente contra el gobierno de López Obrador. Cuando tenemos estos ejemplos, cuando pudiéramos mirarnos primero en la historia, luego en la realidad objetiva y luego columbrando el porvenir, porque así es la historia, dice lo que fue, dice lo que somos y lo que podemos llegar a ser, porque la historia es la estrella polar del comentarista. Un comentarista que tiene que estudiar, un comentarista que tiene que informarse con la historia. Esto ocurrió hace 105 años. Cualquier comentarista de los que simplemente cobran por atacar a López Obrador, ya, y que nos importa lo que ocurrió hace 115 años, que nos importa que el encendedor estampido de los cañones del Fraile enardeció aún más el corazón del cadete Virgilio Uribe Pirulí, como lo llamaban sus camaradas, de 16 años de edad. Uribe cayó de espaldas en el suelo. Sigo leyendo después, porque allí quedó la interrogante. Para ellos, ¿qué valen estas acciones? ¿Qué valen estas antiguallas de hace 5 años. Lo que vale es Hollywood, lo que vale es... ¿Han leído ustedes? ¿Conocen la figura de Anteo? Váyanse, no digo a la internet porque es re mentirosa, yo no le tengo ningún respeto. No la internet, sino Wikipedia. Parece albur. Puras mentiras, puros hechos falsos. Claro, no todo, pero a lo mejor les dirá cómo Anteo, abierto a su patria y a la cultura de todas partes, a la cultura, a lo que nos enriquece, era feliz, es Anteo legítimo. Pero cuando Hércules, fortachón, lo levanta de su tierra, de sus tradiciones, de su forma de hablar, de su dieta, de su forma de vestir, de sí mismo, queda débil, debilitado totalmente. Y eso es lo que los gringos, por medio de la televisión y demás, está haciendo con nosotros, levantándonos de nuestra tierra. No se trata de ser aldeano, no. Los mejores novelistas del siglo pasado, del siglo XX, son norteamericanos, comenzando con William Faulkner y siguiendo con Dos Pasos, Caldwell y tantos más, Hemingway más bien como cuentista que como novelista, todos ellos espléndidos, y la pintura de Pollock, y poemas en inglés, porque traducciones ya no valen. Todo, la música, todo lo que nos viene de fuera. Imagínense ustedes lo que nos enriquece leer a Dostoyevsky, ruso, no soviético, ruso, a Chekhov, a todo lo... caramba, ¿para qué hablar de Alemania con Beethoven, con Bach, con Mozart? Cada uno en su momento, digo, en su tierra, unos en Bonn, otros en Viena, en fin, ha abierto México a todo lo que nos enriquece. Pero lo hollywoodense y que ¿cómo se llama eso, hombre? El Oscar, y que el Teletón, todo lo que nos empobrece, es lo que nos debilita, como Anteo, levantarnos de nuestra tierra, donde celebramos, donde conmemoramos más bien el 2 de noviembre, Día de Nuestros Muertos, para quedarnos con el Halloween, que es fashion y que es red carpet. Dios, cómo nos sacrifican, pero nosotros que somos tan débiles. Bueno, voy ahora con el cadete Virgilio Uribe. Y después, bueno, después ya verán. Aquí está, esta música es de un alemán. Nos enriquece. Y para mí lo peor de lo peor no es Hitler. Para mí los peores son estos gringos y sus aliados, Churchill y demás. Así que no únicamente hubo en la Segunda Guerra Mundial un villano, todos ellos, nada más que pues comenzando con el antiguo Selecciones y siguiendo con todas las noticias amañadas, todos estamos diciendo la Segunda Guerra Mundial tuvo solo un villano, Hitler. Y después hubo otro villano, Stalin. Y los gringos, no. Fue un acto de misericordia el de ese mediocre, ¿cómo se llama?, que mandó a arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. No, eso fue para ahorrar vidas. Matando a unos cientos de vidas, se terminaba la masacre. A ver, grítenme, piedras del campo, ¿cómo se llama el genocida? No, no, López Obrador, ya estamos, bueno, un incoloro, ¿sí? El que mandó a arrojar la bomba sobre Hiroshima. ¿Quién? Bueno, ahí va a quedar mejor. Yo simplemente, que el señor Alzheimer anda últimamente muy fallo conmigo. Vean, es uno más chaparro que los demás, estadounidense, más incoloro que los demás. Un pobre mediocre que, como un acto compensatorio, lean a Freud, mandó a arrojar. Bueno, ya lo dejamos. Ahora, el ensordecedor estampido de los cañones del Prairie enardeció aún más el corazón del cadete Virgilio Uribe Pirulí. ¿Cómo le llamaban sus camaradas de 17 años? Uribe estaba apoyado en un colchón colocado sobre una cómoda y desde aquella improvisada trinchera disparaba sin cesar por la ventana contra los invasores que se movían en el muelle de la terminal. Al enderezarse para introducir en su fusil nuevos cartuchos, una bala expansiva penetró en su frente y le destrozó el cráneo por la parte posterior. Uribe cayó de espaldas en el suelo, lanzando apenas un quejido, y fue llevado por sus compañeros a un dormitorio interior. Las balas Dom Dom expansivas no perdonan. El cadete se desangró rápidamente sin que se pudiera prestar más que una precaria ayuda inmediata. Bueno, pero ahora dejamos el caso de Uribe y en plena refriega, los cadetes que vigilaban la parte posterior del edificio de la Marina vieron aparecer al teniente de artillería José Azueta, de 19 años, hijo del comodoro Manuel Azueta. El muchacho se acercó a la ametralladora abandonada detrás de un poste de luz eléctrica y, dirigiéndose a sus compañeros que lo contemplaban desde una ventana, les gritó señalando la escuela: "Allí está mi padre y aquí debo estar yo". Y sin más empezó la pieza contra la... emplazó, perdón. Y sin más emplazó la pieza contra la aduana y empezó a hacer fuego. Su padre, el comodoro Manuel de Azueta, hizo este comentario: "A ese le van a reventar el cráneo". En vano trató de convencer a su hijo de que se retirara a un lugar más tranquilo, menos peligroso. El muchacho siguió disparando, alentado por los vítores de los compañeros. Viendo que desde el punto donde se hallaba no lograba ser blanco fácilmente, cargó con la ametralladora y la puso en plena boca calle, quedando enteramente al descubierto. Apenas había reanudado el tiroteo contra la aduana cuando una bala expansiva le dio en una pierna, sin hacer caso de la herida. Continuó haciendo fuego hasta que otro balazo le inutilizó la pierna sana. Mientras se arrastraba trabajosamente hacia una banqueta, una bala más le dio en un brazo. Los compañeros salieron a recogerlo y en una ambulancia lo llevaron al hospital de la Casa Blanca Neutral, de donde fue trasladado a la casa de sus padres. Allí lo atendieron varios médicos veracruzanos. Cuando el contraalmirante Fletcher se enteró del caso, envió a unos cirujanos de la flota para que atendieran a Azueta. Pero el joven héroe, al ver a los médicos de sus enemigos, se cubrió el rostro con una sábana, exclamando: "De los invasores no quiero ni la vida. Que se larguen esos perros, no quiero verlos." Sí, Guadalupe Hernández, se trata de Harry S. Truman, el genocida que envió la bomba sobre Hiroshima. Muchas gracias. Pero volvemos a Pirulí, como le decían cariñosamente a Virgilio Uribe. Quedamos en que Uribe estaba apoyado en un colchón colocado sobre una cómoda y desde aquella improvisada trinchera disparaba sin cesar por la ventana contra los invasores que se movían en el muelle de la terminal. Al enderezarse para introducir en su fusil nuevos cartuchos, una bala expansiva penetró en su frente y le destrozó el cráneo por la parte posterior. Uribe cayó de espaldas en el suelo, lanzando apenas un quejido, y fue llevado por sus compañeros a un dormitorio interior. Las balas dom-dom expansivas no perdonan. Qué terrible, cómo se puede manejar esto que pesa kilos. El cadete se desangró rápidamente sin que se le pudiera prestar más que una precaria ayuda inmediata. A la caída de la tarde, fue sacado en una camilla por la parte posterior del edificio para tratar de conducirlo al hospital de San Sebastián, pero murió en el camino. Cuando el 24 de abril el comodoro Manuel Azueta llegó a la Ciudad de México con los cadetes que habían defendido el puerto en la estación de Buenavista, se le acercó un anciano que le preguntó: "¿Qué recuerdo me trae de mi hijo?" Azueta señaló la guerrera que llevaba puesta. Había quedado manchada de sangre cuando recogió del suelo al cadete moribundo. El anciano besó aquella sangre mientras lloraba silenciosamente. Era el padre de Virgilio Uribe. Esta memoria histórica es la que estamos perdiendo, es la que nos hacen perder a base de diluirla, de desfigurarla o de plano de no hablar de ella. Y nosotros, que no somos precisamente cultos, que no somos aficionados a la lectura, vamos perdiendo esto que es tan grande y al mismo tiempo tan abierto en muchas situaciones. Dialécticamente, día y noche, luz y oscuridad, no luz y fuerza, luz y oscuridad. Pero que no se pierda esta memoria, que trata el poder de hacernos perder, mientras algunos todavía tengamos veneración por la historia, esta no se va a perder del todo con todo, y que tiene uno un margen de acción para divulgar estas maravillas, tiene uno un margen de acción mínimo. Estoy pidiendo, y una vez más pido a ustedes, uno o dos técnicos, yo no sé cuántos se necesitan, para que me acondicionen la computadora, el celular, no sé qué, no sé cuál, para trabajar a media tarde de cada día, de las 5 de la tarde en adelante, acerca de tanto, tanto que tenemos que saber. Y que si ustedes son flojos para leer, yo no lo soy para hablarles de todo lo que he estudiado. Me he privado, bueno, de muchas cosas, porque prefiero el estudio y la divulgación sobre todas las cosas. Pero en fin, para esto mismo, para trabajar en esto, ofrezco a todos ustedes nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Si viajan en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, u Olivos, yo no sé exactamente cómo se llama, caminar hacia Revolución, después de caminar un par de cuadras largas, se toparán con un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. Allí mismo, todos los domingos, incluyendo el actual, allí mismo, a la 1 de la tarde, iniciamos nuestro taller de lectura, mucho, muy distinto al taller de teoría política, que es los sábados. En este no se trata de reglas, ni mucho menos, en ninguno de los dos, pero aquí se trata de vivencias, como les decía, para abrir la vida interior, afinar la sensibilidad, robustecer la imaginación, y así ir saliendo del horror en que estamos ahora, la pura mediocridad. En fin, ahora ustedes dicen, gracias una vez más Guadalupe Mendoza, caramba, tengo allá en mi valija y no está aquí la compañera que me auxilie, el nombre completo de la señora de Xochimilco que me envió su dulzura. No pensar mal, me envió un buen litro de miel que le agradezco. Solo sé que se apellida Reina, no me acuerdo su nombre. Allí está a unos metros de distancia, pero en la valija. Señora Reina de Xochimilco, muchas gracias por su miel. Guadalupe Mendoza, que me dijo quién es este mediocre Harry S. Truman. Y tengo pocos mensajes hoy porque solamente nos auxilia, o me auxilia hoy soy singular, el compañero Daniel Cruz, que está grabando este programa. Gracias. Y a María de Lourdes, Reina de Xochimilco, me acaba de proporcionar el nombre precisamente Daniel Cruz. María de Lourdes, Reina de Xochimilco, gracias. Me mandó miel. Señora Reina, por allá algún constructor de coches que me mande algunos para que pueda yo transportarme todos los sábados en él. No que ahora lo hemipléjico, dentro de 8 días, para ir al taller de teoría política, un libre. No se imaginan, lo de menos es tomar un libre. No se imaginan ustedes lo que es no tener dónde estudiar, en fin. Así que un constructor de coches aquí espero que me regale, como la señora Reina Miel, ustedes un BMW, no quiero más. Ernesto Ortiz, la guerra contra el narco nos fue impuesta y con Calderón de Peña convirtieron el territorio nacional en un cementerio. Y hoy dicen, pero si ya lleva 6 meses López Obrador y no ha detenido el horror. De veras que cuando queremos ser, somos. Belén Cortina, el presidente que bombardeó Japón fue Truman, gracias. Pero los japoneses sí le avisaron que iban a bombardear, pero se cayó la boca para que el bombardeo fuera justificado. No le entendí, pero los japoneses sí le avisaron que iban a bombardear. Pues no les entiendo, pero ahí está la lectura. Elizabeth Solórzano, el nombre de la persona que dio la orden del retiro de las tropas es Gustavo Mas. Perdón si lo leí mal. Gracias. Saludos. Nuestra historia. Muchas gracias lo que dice. Desgraciadamente se me enchinan en los dientes. ¿Qué es eso? Bueno, cuando leo algo a mi favor que dicen ustedes, los dientes se me destiemplan como si mascara membrillo y verde. Así quedan los dientes agarrosos cuando leo algo de lo bonito que dicen ustedes. De todas maneras, le agradezco y mucho, señorita o señor Elizabeth Solórzano. Alfredo Encino, tampoco en las escuelas se recordó la fecha. Hace 25 años que trabajo en una secundaria. Solo se recuerdan las fechas más más significativas. 21 de marzo, 15 de septiembre, Día de las Madres, Día del Maestro. A propósito del Día de las Madres y Día de Madres de estas, veo hoy la propaganda terrible. Esa es otra de las ideologías nefastas que nos tragamos, pero sin chistar, nos tragamos todos. Bueno, yo no, pero esto de celebrar, ¿cuál celebrar? Estamos haciéndole el juego a los comerciantes, a la reina del hogar. Mira, la reina del hogar, ¿de cuándo acá? Y así, el niño, el día del niño, celebre, que sea inolvidable, cómprele, véndale, puro negocio, pero eso sí, ellos hacen lo suyo. Lo malo es que nosotros caemos redondos en esa situación. Miren, ¿por qué no me sabrá a nada? No me sabe a nada. ¿Será porque es pura agua? Es agua nada más, eso sí, agua limpia, agua potable. Yo tengo un parámetro para saber cómo está la adoctrinación, cómo están las ideologías que los bribones del comercio, de especulación, banqueros, el alto comercio, troquelan sobre los pueblos cándidos, los pueblos débiles, los espíritus mostrencos. Tengo yo un parámetro. Es la persona que cuando se despide, porque ya cumplió su trabajo en casa, me dice, por ejemplo, el viernes, feliz fin, y me dice que a ver si con esa ropa se ve fashion, y me dice que pronto voy a tener mi cumple, todo, y a la brevedad, fíjense, esto se lo oía yo también al tal Peña, presidente del país, pero tan inculto como cualquiera de a la vuelta de, que me encuentro a la vuelta de la esquina, inculto totalmente, a la brevedad. Pero nos imponen desde la tele todo lo que les da su gana, pero qué débiles, qué anuentes, qué vulnerables son las masas. Todo lo que les imponen, por ahora ya andan empezando a ver, pues, ¿cuándo será? ¿O cuándo sería el Día del Niño? ¿Cuándo será? El Día de la Madre sí la sé, que es el 10 de mayo. Pero para mí el 10 de mayo se conmemora, qué madre ni qué nada, el Día Mundial del Lupus, una enfermedad terrible que tienen muchas personas, casi siempre la mujer, imagínense. El lupus, 10 de mayo, la enfermedad de la mariposa, porque tienen paño, le salen paño aquí, a los dos lados de la nariz, y parecen alas de mariposa, esa oscuridad, turbiedad. Lupus. El 10 de mayo, que si la madre, esa es otra cosa. Yo no le hago el juego a los comerciantes, no se lo hagan ustedes, caramba, no se lo hagan a los comerciantes el juego. Pero pues, cada quien tiene su dinerito o lo pide prestado, pero queda bien con su chamaco, queda bien con su madre, queda bien...